Sabemos que escuchan la radio, para que tomen nota a ver qué se puede hacer en forma urgente, porque a esta señora le vienen descontando algunos ítems que no se entienden. Algunos suman 325 pesos, 10, 14, 8, 79. La cuestión que en el último le descontaron en total como 900 pesos, más o menos. 900 pesos. Es así, Dora, ¿no es cierto? Es así, porque yo cobro mi jubilación y una pensión que mal pagada está también, porque uh-huh. mi esposo era docente y... ¿Nunca la actualizaron? No, uh-huh. Haciendo los reclamos correspondientes. Claro. Entonces, este mes, como venía aguinaldo, vieron una boleta como para hacer los descuentos que se les antojó. Claro. Entonces, seguramente, pero ya están acordados los descuentos para el mes próximo, porque en el ANSES mismo me lo dijeron, ya están los descuentos. Entonces, quiere decir que de la pensión, el mes que viene cobraré el 10%. Pero miren, a mí lo que me llamó la atención, ella fue a averiguar, porque le ponen, por ejemplo, un numerito, que es un código, claro, de descuento. El código de descuento. Un código de descuento. Entonces, cuando ella va a averiguar qué significa el 324.015-324015, le dicen, este es un descuento que le hacen de la mutual del legislador de Salta. Ajá. Déjame de joder, pero de la provincia de Salta, y le dan un número para que ella reclame. ¿Qué tiene que ver usted? ¿Usted tiene pariente? ¿Le está haciendo algún acto de beneficencia? Ni la conozco, ya quisiera conocer. Claro, pero no, digo, ¿no tiene un legislador amigo que usted le quiera regalar parte de su sueldo? No, ¿no? Después le dan, escuchá esta, que esta es mundial. Código 324781 y 397781. Es de la Mutual de Integración Latinoamericana. Ah, bueno. Abuelita. Claro. Qué mujer importante, Dora. Claro. Es una benefactora. La madre Teresa de Calcuta es un yuyo al lado suyo. Mutual de Integración Latinoamericana, ¿quién la conoce? Después, le descuentan del código 325053 y 398053, que corresponde a la cooperativa crédito ya limitada. ¿Usted tiene algún crédito, algo que para sacar? Nada, porque es Buenos Aires. Es Buenos Aires. Es de Avenida Corrientes 531, piso 6, Capital Federal. Claro. Y gasto el dinero en el viaje, nada más. Pero le están robando, eso, Dora. Es un asalto. Le están robando. Yo estaba mirando televisión en el día de ayer y veía cómo el periodismo había detectado los punjitas que habían por la calle. Sí, sí. Esto, al final, es lo mismo, pero en una institución que deberíamos creer, claro, que nos cuida el dinero, uh-huh, que es el ANSES. Y esto es, me dijeron recién ahí, bueno, tiene que reclamar en Buenos Aires. ¿Se imagina usted? Y me dieron el teléfono. ¿Me darán tanta importancia cuando digan quién llama? Claro. Por favor, cada delegación San Juan debería ser responsable, porque no he sido yo la única persona que ha ido a hacer este mismo reclamo y a recabar esos datos. O sea que ANSES de San Juan, delegación San Juan, ellos tendrían que hacerse cargo del reclamo. Está bien, los descuentos y todo vienen de Buenos Aires, perfecto, pero para eso ellos existen acá como delegación. Entonces ellos tendrían que tomar el reclamo a usted y ellos encargarse de hacer todo el trámite y que después le venga a usted, se le devuelve el dinero que se le ha descontado, que se le ha mal descontado. Yo tendría, claro, que hacer, me dicen, una carta documento. Yo sé si esa carta documento llega allí. No, y además, está bien, primero, saber si llega. Y segundo, ¿por qué usted va a gastar? Porque a un abogado, para hacer una carta documento, le tiene que pagar. No debería. Está bien, entonces no tiene por qué usted gastar plata. Claro. Yo ya, desde el mes de abril a la fecha, debo tener un descuento redondeando 2.000 pesos. Soy una jubilada. Claro. Y el último, ¿no vale? Que descontaron 900. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Claro, entonces, mire, la mitad de la jubilación. Y quedaba otro código más, el 324, de una asociación mutual, Ságitas. ¿Qué le parece? ¿Qué es eso? Ságitas. También de Avenida Corrientes, 534, décimo piso de Capital Federal. Y el teléfono. Todavía me preguntaban, ¿estás segura que usted no ha sacado un préstamo? Por favor. Claro. Bueno, este es el testimonio de Dora, que ahí en la puerta me dice, mire, vengo a ver si me escuchan, porque venía primero con bronca, pobre. Yo me imagino que a mí también me daría ganas de patearle la puerta a la gente. Es un palazo para el ANSES. El ANSES, que está escuchando, seguramente alguien del ANSES debe estar escuchando, Primero que es un trámite que tenés que ir a hacer la noche ahí para que te atiendan. Sí, sí, sí. Para colmo. Y para que te expliquen cómo son los códigos y qué es lo que te descuentan. La sorpresa es cuando uno se entera de qué son los descuentos. Qué son los descuentos, claro. Lo que instituciones me... que además vayas a ver si existen realmente. Lo que me extraña, además, es que no exista un mecanismo, como ella misma lo dice, dentro del ANSES, un mecanismo de defensa para con las personas que cobran el ANSES. Claro, es lo que le decía recién. ANSES se tendría que hacer cargo ellos de elevar el reclamo a ANSES Nacional. Pero digo, ¿cómo ingresa en su cuenta, en su plata? Es lo que yo me pregunto. Este tipo de descuentos. ¿Por qué? ¿Quién lo mete? ¿Será un virus informático esto? No, ahí debe haber gente dentro del mismo ANSES, porque como cualquier persona va a ir y decir, hágamele el descuento a fulano, y sé que somos muchos docentes jubilados, porque he pasado también por el gremio, la parte de jubilados, y la señora que atendía ahí me dijo, ay, son muchísimos, me dice, los que han venido. Pero, bueno, le digo yo, ¿usted pidió alguna... alguna explicación claro. Y me dice, no me dan, dice, con el licenciado, no sé, Aranda. Sí, Franco Aranda. Dice, ¿qué pasa? Entonces digo yo, bueno, puede ser que la radio, como todos los que cuando estamos desesperados salimos a buscar al periodismo y claro, no el lugar, la persona indicada, responsable claro, de esto. Tiene que pasar por los medios para que tome trascendencia, que se alarmen y que digan, che, están hablando mal del ANSES. Y ahí Aranda, por ahí, toma el teléfono y atienda. No estaría mal hacer el trámite, no sé si hoy por el tiempo, porque hemos tenido la transmisión de allí, pero ya el lunes nos podemos ocupar. Si tenemos tiempo ahora, lo hacemos. Claro, sí. Si él dice que no le ha llegado a él esto, me extraña. Me extraña porque le debería llamar la atención de ver que gente de otro lugar está haciendo estos descuentos. Decirle a Analía, si te puede comunicar con Franco Aranda, de ANSES, urgente, ya, a ver si le podemos trasladar ya, aunque no atienda, pero por lo menos saber que no atiende. Así puedo ir esta noche 2 de la mañana a hacer cola para el mañana para el lunes, porque es lunes. Va a tener que llevarse una carpetadora. ¿Qué le parece? Vamos a hacer la gestión de hablar ahora con Franco Aranda para ver por lo menos trasladarle esto, trasladárselo y ver si tenemos suerte. Pero es mucha plata, 2.000 pesos, es mucha plata. Es mucho dinero. Sí. Y hay gente que cobra mucho menos que yo. Claro, porque usted además tiene la pensión de su esposo. Tengo la pensión y mi jubilación. Y la jubilación suya. Sí. Pero de la pensión ya no es pensión, ya no sé qué es. Una persona que ha trabajado 40 años en la docencia, que se ha sacrificado, que no me han arreglado todavía. Uh-huh. Estoy cobrando el 70% de un viejo sueldo. ¿Y quién le tiene que arreglar eso? ¿El mismo ANSES? ANSES. Miércoles, che. ANSES. Che, ¿y en el gremio? Y soy afiliada al gremio de UDAP y de MUDAP. Bueno, MUDAP no, porque es otra institución que no ha hecho estos trámites. Pero en el gremio, en UDAP, me dice que todavía están haciendo los... que no ha llegado, están llegando por parte. Dice, estoy llamando y la contestadora me dice que el cliente está ocupado. Está ocupado. Claro. Bueno, lo vamos a dejar para, no le voy a hacer perder más tiempo ahora, pero ya tomó estado público. Ya le agradezco, porque es lo que yo quería. También me arrimé por defensa al consumidor, porque... Sí, y no está Ana María. No está, y también es un trámite que debería hacerlo en Buenos Aires. Ajá. Yo no lo puedo hacer allí. E irme a rastrear todas estas direcciones y menos a Salta, a la provincia de Salta. ¿Qué le parece a usted? A no ser que, digamos, como hobby, si se saca el Kini, vaya y averigüe por jorobar nomás, para ver de dónde les robaban tanta plata. Seguro que, bueno. Sí, bueno, muy al bien. Al menos me he sacado esto que traía. Sí, no, pero... venía con una... Venía que era un suspiro. Además, imagínese, con la mitad de la jubilación ahora, ¿cómo hace para... pagar lo que seguramente que tiene que pagar, si uno cuenta ya con la plata y muy de casualidad llega con todo, imagínese ahora teniendo la mitad, ¿qué va a hacer? Ya está el descuento. Cuando vaya a pagar una boleta, dígale, mire, le voy a pagar la mitad, porque como me deben la mitad de la jubilación, la otra mitad se la pago después. Claro. Es una vergüenza. Bueno, lástima, parece que rechaza el llamado, dice, porque cuando uno te suena el celular, apretás el botoncito rojo. Sí, acuérdese que hay una metodología que generalmente se usa con el doctor Franco Aranda, que es el que enviarle un mensaje de texto primero para que sepa quién le está llamando. Uh-huh. Bueno. Ya nos ha pasado otras veces. Bueno, ya esta noche voy a ver si también en el BNBD le doy una manito, Dorita. No, si tengo tiempo lo voy a hacer con mucho gusto. Porque yo también voy a seguir buscando los medios masivos de comunicación, porque seguro es la única forma de que lo oigan. También debería ir a la central de policía a hacer la denuncia. Ajá. Pero mire, y si usted quiere, aquí a las 2 de la tarde, dentro de un rato, por teléfono, pida hablar con Soledad Menín, que tiene un espacio para jubilados aquí en la radio, que es la misma chica que sale en el Canal 5 hablando de jubilados. Y expóngale el caso. Ella seguramente lo debe estar escuchando ahora, y si no, le vamos a dejar parte del registro. Para que ella hable con Franco Aranda, que ella sí tiene una llegada muy directa con Aranda. Claro, a mí me hubiese gustado hoy que en el ANSES cerrar el círculo ahí, claro. Que me dijeran, bueno, esto ya lo tomamos y tomamos carta en el asunto. No, me dieron direcciones. Che, Mutual del Legislador de Salta, Mutual de Integración Latinoamericana, Cooperativa de Crédito Ya Limitada y Asociación Mutual Sagitas. ¿Qué tal? Y en la pensión, sí, para que no coincidan los rubros esos, sí, han inventado otro, porque no sé, ahí no sé si está, ¿no? Creo que la jubilación, yo tengo todo de jubilación acá. Ya le tengo en otro recibo que se lo voy a dejar. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, que falta uno, qué sé yo, Mutual Cooperadora del Madison Square Garden, para que sea internacional la cosa. Ya. Bueno, para hacerlo esta es la solución de que nos daban a los jubilados, como diciendo, el dinero de ustedes está, vamos a manejarlo para hacer cosas más valiosas. Pero no. No, bueno. Peor. Gracias, Dorita, por el ratito con nosotros. Para ustedes, muchísimas gracias. Por favor. Éxito, porque verdaderamente yo pensé, me imaginaba el rostro de ustedes. Digo, ¿dónde voy? Se llevó una ilusión, Dorita. No, me paré un momento a pensar, ¿para dónde? Cuando salí del ANSES, ¿dónde voy? Claro. ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? ¿Quién me va a escuchar? Me he gastado cualquier cosa en remis. Claro. De todos los trámites que he estado haciendo. Bonita ella. Bueno. Es una verdad. Gracias, Dorita. Un beso. Bueno, gracias. Hasta luego, mi amor. Gracias. Seguimos. Última parte del programa.